Andrés Núñez fue secuestrado en su casa la madrugada del 27 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata y fue torturado hasta la muerte y luego incinerado en un tanque australiano. A 29 años de la desaparición forzada de Andrés, te invitamos a una jornada de lucha el viernes 27 de septiembre a las 13 horas en calle 61 entre 12 y 13, donde funcionaba la Brigada de Investigaciones de La Plata, responsable de su secuestro y asesinato, para seguir denunciando al Estado asesino y exigir castigo a todos los responsables.